Pero primero, algún comentario que hacía alguna persona, como decía que, bueno, que sí, que nos relajamos y somos conscientes de la velocidad de los cambios. Estamos educando para realidades y trabajos que aún no existen. A lo mejor nos animamos más a estar al día a través del uso de las redes sociales. ¿Vale? Sí. Estamos educando para realidades y trabajos que aún no existen. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso no ha pasado prácticamente, por lo menos en el último siglo. No. Es que esto no, educar, claro, el sistema educativo se ha quedado un poco como en shock, ¿no? O sea, pero es que los profesores no existen todavía. ¿Y qué hago? Claro, es que va todo más rápido. O sea, el problema realmente no es del sistema educativo. Yo no me gusta criminalizar, ¿no?, al sistema educativo de todo, que es verdad que tiene muchísimo que mejorar. Y sí que es cierto que en el sistema educativo tampoco podemos estar probando. Sí, los experimentos con gaseosa. Los experimentos, eso es. Porque al final estás trabajando con niños y un experimento, una prueba loca, pues puede cargarse un año entero ¿no? Que podría, un niño podría haber avanzado, y por culpa de experimentos a veces que no tienen ni ton ni son ni pie ni cabeza. Entonces, yo creo que en el sistema educativo las cosas tienen que llevar su ritmo, tienen que ser cosas que estén probadas, testadas, y luego, claro, estamos hablando a nivel de un país, entonces, pues no es fácil. A veces es verdad que este ritmo mastodóntico que llevamos, en el fondo es como un poco una barrera de protección. Es una barrera, pero no deja de ser para protegernos de experimentos locos y de que lleguen a las aulas cosas que realmente funcionan. Eso por un lado. Pero también es cierto que todo el tema tecnológico nos está haciendo avanzar a ritmos insospechados, a nosotros mismos, ¿no? Tú te sorprendes, yo me sorprendo a mí misma haciendo cosas que hace un año mismo no eran impensables. Entonces, efectivamente. Vamos a un ritmo, hay un desfase entre el ritmo al que puede ir el colegio y el ritmo al que va la sociedad. Entonces, hay que encontrar... Hay un desfase. Había otro comentario que me apuntaba por aquí.